for you, babe. Searching for you, babe. Bienvenidos sean todos a esta noche de Pillowbook, viernes 2 de agosto, en espera de un delicioso gasolinazo el día de mañana, ¿por qué no? Para que los bolsillos sufran un poquito más y los señores taxistas se pongan cada vez más enojados. Festejando también el hecho de comenzar un nuevo mes, el octavo del año, y después de haber realizado una encuesta durante esta semana, nuestra audiencia solicitó que este fuera un viernes bailador a través de diferentes medios, ya sea a través de nuestro Twitter, recuerden @pali_cuevas, o en nuestro Facebook, es el grupo Pillowbook. Espero verlos ahí. Mi nombre es Paloma Cuevas, estamos en la mejor radio de internet, esto es eShock Radio, y en esta noche tenemos un viernesito bailador. Espero que les guste lo que vamos a tener esta noche y vamos a empezar con una canción llamada Camela, de una banda llamada, perdón, al revés, una canción llamada Yo por ti, de una banda llamada Camela, que nos pidió nuestro amigo Leonardo Castro en Venezuela. Esperando que la disfrute Leonardo, comenzando con ella esta noche de Viernes Bailador. Y en un ratito más vamos a estar escuchando cosas bastante interesantes. Ese asunto de que los caballeros les prefieren rubias, a ver si es cierto. Y a ver si existe una fórmula perfecta para el amor perfecto. Noche pilobuquera y bastante bailadora de viernesito, que gracias a Dios es viernes después de seguramente semanas pesadas para todos ustedes. Y si no pudieron salir de su casa, bueno, que valga la pena el encierro. Vamos a estar escuchando un conjunto de peticiones bastante eclécticas que van desde música de merengue hasta un poquito de tango, pasando por música portuguesa o brasileña, un poco de Zac Noel, un poco de bajo fondo, parte del soundtrack de Moulin Rouge, y espero que valga la pena esta noche de Pillowbook en la mejor radio de internet y Shock Radio. Les recuerdo, mi nombre es Paloma Cuevas y estamos satisfaciendo sus peticiones. Les voy a dejar un par de canciones. La primera de ellas se llama Moviendo la Cadera y la segunda La Nalgadita, para que vayan sacándole brillo a esa pista. Ambas de oro sólido. Esperamos que les guste. Esto es Pillowbook y en un ratito más vamos a estar platicando de ese asunto de que los caballeros las prefieren rubias. Ya veremos si es cierto, porque hay varias que no están de acuerdo de este lado. Pero mientras tanto, moviendo las caderas y una nalgadita. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega al baile llama la atención. Ella se roba el show, baila. por eso le dicen dueña del y baila. Hombres le den la espalda por unos segunditos a las mujeres. Todos los hombres en la pista le den la espalda mujeres. El torrenoso, eso te incluye a ti también, cocodrilo, a ti también. Mujeres, si su pareja se ha portado mal, aprovechese ahora. Las mujeres que se hayan portado mal también, de aquí adelante, las mujeres solteras que están aquí adelante, ¿cuáles son las solteras que están aquí adelante? Soltera. No digan que son solteras. Si suben aquí arriba, le van a dar su nalgadita. Después no digan. ¿Cuáles son las solteras? Levanten la mano a las solteras. ¿Y se han portado mal? Llámame. Mujeres que están allá afuera. El Torrenoso, prepárate. Prepárate que los hombres se portaron mal. Dice una nalgadita. Que yo no estoy viendo que le están dando nalgada. Esto no te ha dado tu nalgada. Mujeres, yo quiero que le den duro. Duro para que se sienta. Que dice una nalgadita. Ahora que se volteen las mujeres. Aprovechense, muchachos, que se volteen las mujeres. Volteense, mujeres, no se hagan, no se hagan, no se hagan. Muchachos, para preparen a su pareja para darle su nalgadita. Preparen su pareja, todo el mundo, para darle su nalgadita. Héctor, castígala. Que dice una nalgadita. Bueno, ya aquí le regreso después de haber escuchado entre nalgadas y movimientos de cadera. Más bien parece que este programa, en lugar de ser Viernes Bailador, se está convirtiendo en Viernes de Gustos Culpables. Nos da mucho gusto saludar del otro lado. Ya sabemos que anda por ahí Claudia Avendaño. Anda también por ahí el muy querido físico Víctor Sánchez. Anda también Perla Centeno, a.k.a. Marta. Y bueno, ¿qué sería todo este programa que estamos tratando de realizar este viernes, hablando de rubias deseadas y de amores perfectos, si dejáramos de un lado el concepto del humor? El humor es esa cosa que nos hace reconocer que estamos viviendo en un mundo sumamente imperfecto, con argumentos imperfectos, con tramas absurdas y lógicas e irracionales, y que la única manera de sobrevivirlo, pues es riéndonos. Esto de acuerdo con Víctor Borges. Espero que les guste el programa que tenemos preparado para ustedes esta noche. Y mientras vamos avanzándole un poquito más y dejando que los Pillow Bookers comiencen a manifestarse, como el muy querido Beto Acer, que anda por allá en Campeche, y DJ Rod, que anda también allá del otro lado, casi al final de este país, en Cancún, Quintana Roo, me da mucho gusto dejarlos ahora con un par de canciones de dos mujeres completamente distintas. La primera de ellas, Alicia Keys, con esta canción llamada Girl on Fire, en una versión llamada Inferno, y un poquito después vamos a escuchar a una rubia llamada Cristina Aguilera, acompañada de Pitbull, que al parecer todo lo que toca se convierte en oro. Esa canción se llama Feel This Moment. Espero que les guste. Estamos en la mejor radio de internet, Ishock Radio, a través de un programa llamado Pillow Book, que este viernes se antoja bastante bailador y gusto culpabilero. Spirit of Maryland calling me audibly.

Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. Built with O's and O's, they counting always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Vitan Gris, nice to meet you. But time is money, only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day, glowing, I'll be in my castle golden, but until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. For the moment, makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliant. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day, while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Bueno, regresando después de haber escuchado a Cristina Aguilera y a la virtuosa Alicia Keys, vamos a platicar un poquito de las rubias. ¿Qué pasaría si en el mundo no existieran las rubias voces? Bueno, quién sabe. Sería como preguntar qué pasaría si no existieran las castañas o las pelirrojas. Simple y sencillamente dicen los enterados que la escritora estadounidense Anita Loos escribió «Los caballeros las prefieren rubias» luego de ver cómo su amigo, el también escritor Henry Mencken, perdía toda compostura y dignidad con una güera de la que se había enamorado. Con aquel pegajoso título, Anita no estaba descubriendo el hilo negro, tal vez solo sacando un poquito de la hebra, o un simbólico pelo rubio de la ropa de todo el género masculino. Simple y sencillamente por una razón, el hecho de que en ciertas culturas las rubias sean escasas, pues lógicamente tiene que ver con el hecho de que sean codiciadas. ¿Ustedes qué opinan? Las rubias han fascinado, horrorizado y provocado risitas a la humanidad desde hace miles de años. Desde María Magdalena, quien con frecuencia se representa como rubia, hasta la tal Paris Hilton, las mujeres de pelo amarillo han sido una señal preventiva de peligro, al menos para las esposas. ¿Qué opinan todos ustedes, queridos Pillowbookers? ¿Están de acuerdo con que las güeras de repente son peligrosas? Denos su opinión en nuestra página, en el grupo de Facebook, Pillowbook, P-I-L-L-O-W-B-W-K, Pillowbook. Ahí los estamos esperando. Y bueno, mientras tanto los voy a dejar con una canción bastante rica. Se llama La Gota Fría, interpretada por Carlos Vives, y un poquito después vamos a escuchar a Gloria Estefan y Huepa. Esto es Pillow Book. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Cardonales, ¿qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? Había una chinita Y bueno, eso de que las güeras son así como que la última Coca-Cola del desierto, habría que preguntárselo tanto a las morenas como a los señores, porque esta situación de estar hablando esta noche de este artículo tiene que ver con un artículo publicado por Gustavo Vázquez Lozano en Algarabía de abril, que dice que a todos les gustan, es un hecho comprobado. Según un reciente estudio, el porcentaje de rubias que aparece en revistas, cine y televisión excede por mucho a la proporción de rubios entre la población. ¿Se divierten más que las morenas? ¿Son realmente tan tontas como dicen? ¿Tienen más sexo que sus amigas las de pelo castaño? Algo hay de verdad en ello. Las güeritas mueven algo en los hombres, aparte de lo que guardan en el pantalón, y producen la envidia de las morenas, a quienes no les quedó de otra que apropiarse del estereotipo de inteligentes y nobles. La fascinación por el rubio está lejos de ser una invención de Hollywood. Puede que la explicación a esta fascinación sea mucho más antigua que los locos años 20, cuando se publicó la primera edición de la insigne novela de Anita Luz. De hecho, hay que remontarse al tiempo de las pirámides de Egipto. Quizá un poquito más atrás, las morenas en Stonehenge. La piel sonrosada y el cabello amarillo son una novedad absoluta en la historia de la humanidad, y como buena novedad siguen vendiendo. Según las investigaciones genéticas, la gente rubia apareció en el norte de Europa como resultado de una mutación. O sea, ahora, aparte de güeras, mutantes. Al rato van a salir con que son las chicas X, o sea, ¿cómo se llaman estos? Los X-Men. Esas van a ser las X-Women. Hace unos 11 o 5 mil años, dependiendo de qué universidad le queramos preguntar. Es decir, prácticamente ayer, en la cadena evolutiva. Supongamos que fue hace 5 mil años. Eso quiere decir que la primera güera en la humanidad, enfundada en sus ropas de castor, le pudo haber guiñado el ojo a un despistado constructor en Stonehenge. Pero ella habría sido una absoluta rareza. Descartada la posibilidad de que aquella delicada niña se haya echado un bote de peróxido, ¿cómo fue que obtuvo el pelo amarillo? Pues bueno, una de las teorías populares es que la piel y el pelo claros fueron una necesidad evolutiva. En términos muy simples, el norte de Europa es una zona muy fría, con muy pocas horas de sol, y una epidermis blanca favorece la absorción de luz necesaria para la síntesis de la vitamina D, por consiguiente para que no se rompan y se deformen los huesos. O sea que aparte de güeras, ahora resulta que son mutantes y ellas aparecieron al norte de Europa como parte de una mutación o necesidad evolutiva. Bueno, como entre mutantes te veas, los voy a dejar ahora con un par de selecciones que tienen que ver con música electrónica. La primera de ellas, segurito que la recuerdan todos los que son más o menos de nuestra rodada, se llama I See You Baby, segurito que dicen I See You Baby, Shaking Their Ass, de un colectivo, grupo o una onda así llamada Groove Armada. Y despuesito de eso vamos a escuchar a Zack Noel y Loca People. Esperamos que les lata en esta noche de viernes bailador bastante ecléctico, ya que tenemos desde guaracha hasta música bastante refinada pasando por el tango. Y hablando de güeras mutantes, en este viernes a la que resulta que, de acuerdo a Rafa Gutiérrez Vargas, pues los señores sí prefieren a las güeras. Rafa, tenemos que echarnos una platicada después al respecto. Shake.

couldn't believe what I was leaving. So I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Y bueno, ya de regreso, vamos a hablar de las rubias en los antros, o lo que tiene que ser lo mismo, pues también ese sentimiento entre envidia, mala onda y ganas de deshacer, a la que se resalta entre la multitud, y en este caso simplemente por selección natural y el hecho de ser mucho menos que la cantidad de castañas en el mundo, lógicamente hace que pues las güeras resalten, pero quizá las esposas celosas no estén del todo equivocadas. La aparición de las rubias podría también tener algo que ver con lo que los científicos llaman selección sexual. Según correspondencia de Charles Darwin, recién descubierta al científico como buen hombre, le interesaba mucho el color de pelo de las mujeres y se preguntaba si el hecho de que fueran rubias o morenas influía en su éxito para reproducirse. De acuerdo con la teoría de la selección natural, el nevado paisaje del norte de Europa habría determinado una división del trabajo muy precisa. Las debiluchas mujeres se quedaban en casa. O sea, nada que ver con discriminación ni nada por el estilo, ¿ok? Y los hombres peludos iban a cazar lo único que había en las despensas escandinavas de la época. Mamut, mamut, mamut, ¿y adivinen qué? Pues más mamut. Cosa muy diferente a los trópicos, donde los mangos, los tamarindos, etcétera, colgaban de los árboles y las mujeres podían agarrar su canasta e ir al súper, servirse ellas mismas de los árboles. Pero cazar mamuts debió producir una escandalosa mortandad masculina. En aquel entorno de feroz competencia para los hombres, en algún lugar de la actual Finlandia apareció la primera güera de la historia. Con el pelo amarillo, voz dulzona, rasgos más infantiles que los de sus hermanas, seguramente destacó como lo haría una rubia natural en un antro de Tepito. Y bueno, mientras seguimos hablando de las güeras en antros tepiteños, los voy a dejar con una canción, música más onda brasileña. Vamos a ponernos un poco carnavalescos y con ustedes va a quedar en este momento Rap das Armas de Cidinho Edoca, y un poquito después vamos a escuchar con Sergio Méndez Magaleña, una samba deliciosa para mover las caderas en este viernes bastante bailador, un tanto discriminativo. Estamos hablando de las güeras que son preferidas por los caballeros, y después, si nos da tiempo, le vamos a entrar a la fórmula para el amor. Perfecto. Si es que creen que exista, por favor avísenos. Y en caso de que ustedes también sean de esos que son un poquito cínicos como yo, vamos a burlarnos de los amores perfectos. Mientras tanto, al ritmo de Cidinho Edoca y un poquito después. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus.

bueno, pues imagínense a la pobre güera perdida en el antro tepiteño. La graciosa criatura debió dar sus primeros pasos de manera tímida, esperando nerviosa la reacción de los cazadores. Para su alivio, en lugar de apedrearla como un fenómeno de la naturaleza, se lanzaron sobre ella. Quizá aquella tarde hasta hubo ojos morados o miembros amputados. Y de ahí nació, sospecho, la eterna rivalidad entre morenas y rubias. El rotundo impacto visual de las prehistóricas desabridas determinó su éxito reproductivo en las regiones nevadas. Además, la piel blanca comenzó a asociarse con ideas de belleza y buen tipo. Pero la rubia venía con un problema de origen, era muy tonta. ¿O era solo que el cuento de sus amigas apillonadas para desprestigiarla? Bueno, pues vamos a ponernos un poquito más científicos, y dice aquí que la idea de que las güeras son tontas, infantiles, ingenuas y sin moral puede que no sea un invento de los guionistas de cine, sino que tenga bases científicas. Varios investigadores han propuesto que las rubias verdaderas, no las de bote, o sea, para nada güeras de farmacia o de botella, tienen niveles más altos de estrógeno, lo que significa no solo mayor fertilidad. Ojo, queridos cuates caballeros, es mucho más fácil embarazar a una rubia que a una morena, sino también a rasgos más femeninos, delicados, aniñados y sí, una conducta más inocente y juguetona. Para su mala suerte, ese cóctel fatal, más fértiles, más bonitas y más alivianadas, las condenó al basurero moral de la historia. Es notable que a María Magdalena, la discípula de la célebre de Jesús, a quien incorrectamente se le echó encima el estigma de facilita, casi siempre se le muestre con una espléndida cabellera rubia o pelirroja. Venus, la diosa del amor, también es rubia. Añádase a esto que después de las invasiones germánicas en Roma, las rubias eran vistas como parte de un pueblo salvaje y sin moral. Y ahorita continuaremos con la revolución de Miss Clairol, el que logró que cualquiera pueda ser güera. Y mientras tanto, quiero mandar saludos con muchísimo cariño a nuestro querido Fizz Víctor Sánchez, a todos nuestros amigos que están del otro lado, a Natalia Loera y por supuesto también a la pareja más amada de la noche, a Manuel Francisco Ortega Félix y su muy querida Silly. Silly, me dice Manuel que te recuerde que este asunto de las flores y del vinito es un hecho que tú comprenderás, entonces no voy a explicarte más, nada más hablando de amores perfectos, Manuel Francisco defiende con uñas y dientes que el amor que él siente por Celia es perfecto. Celia, ¿tú tienes algo que decir al respecto? Esperamos tu respuesta. Y en nuestro grupo de Pillow Book apenas acabamos de recibir una respuesta de una amiguita. En un ratito más, cuando ingresemos de nuevo, les estaré platicando cuál fue la respuesta sobre este asunto de los amores perfectos. Pero mientras tanto, vamos a entrarle un poquito al folclore nacional. Vamos a escuchar dos versiones distintas de una canción muy chida llamada El Sinaloense, la primera con Nortec y la segunda con la banda del Recodo. Platíquenme cuál les gusta más, El Sinaloense con Nortec o El Sinaloense con la banda del Recodo. A ver cuál es su opinión. Acá estoy esperando del otro lado. Mi nombre es Paloma Cuevas, esto es Pillow Book en la mejor radio de internet y Shock Radio. We'll be right back. en abolato vengo. Dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para. Y les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me tomen el querite. Después del niño perdido, por último el torito, pa' que vean cómo me siento. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios. Señoras, señores, muy amables, a nombre de la banda Recodo, muchísimas gracias. Soy de... Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas, en una zona que ande bola, que no tenga maní, no está comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora. Que me tope del grite, fue el niño perdido. Por último el torito pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y bueno, ya de regreso acá en Pillowbook, eso de ser güera, pues era algo bastante cotizado, ¿no? Y bastante codiciado por las comadres y compañeras del bando de las trigueñas o castañas. Entonces, no ser rubio, pues no tenía remedio. A las que de plano sí se les veía bastante mal, ya entrado en el siglo XX, eran estas mujercitas que querían pasarse al bando de las güeras, o sea, pintarse el pelo para hacerse güera a la fuerza, y que se tomaba como señal de moral dudosa. Pero en 1956 fue el año del acabose, el año del milagro para todas las mujeres y hombres sin acceso a los suecos. En ese año nació Miss Clairol, un tinte para pelo que en lugar de taparlo lo penetraba, dando un resultado más natural y tonos un tantito más suaves. La aparición de Miss Clairol en el mercado hizo posible lo imposible. En no más de 20 minutos y en la privacidad de su hogar, señor, señora, señorita, vuélvase güerita. Cualquier solterón en busca de marido podía convertirse en una ambicionada rubia. Pero todavía existía un pequeño problema. Pintarse de güera podía atraer las miradas desaprobatorias de la abuelita, la suegra, el cura, etcétera, y demás compañía. Para la compañía Clairol, lo más importante era convencer a las mujeres de que nadie iba a apedrearlas al salir del supermercado. Y entonces fue cuando Shirley Polikoff inventó uno de los eslogans más exitosos de todos los tiempos. ¿Lo hizo o no lo hizo? Refiriéndose a si esa mujer se había realmente pintado el pelo, y remataba: solo su estilista sabe la verdad. Los anuncios mostraban amas de casa haciendo pay de manzana rodeadas de niños para dejar en claro que no solo las prostitutas se pintaban el pelo. Así, en los Estados Unidos, el porcentaje de mujeres rubias pasó a ser de 7% a 40% en 20 años, y los buzones de la compañía reventaron de cartas de agradecimiento. Oh, gracias, señorita Miss Clairol, ahora soy güera. Millones y millones de mujeres garrapatearon emotivas misivas luego de haber sido pedidas en matrimonio gracias a su pelo amarillo. Santo Dios, o sea, chavas, si lo que les urge es casarse, vayan y píntense de güeras. Si lo que les urge es ser libres, quédense como están. Vamos a escuchar ahora un par de canciones también con ritmo brasileiro. La primera de ellas se llama Balada Boa, de Gustavo Lima, y después te vamos a rematar con esta maravilla llamada Ay, si yo pego, de Michel Teló. Padrísimo está el hecho de que, sea como sea, una mujer vale la pena: güera, trigueña, pelirroja y hasta pelona, porque lo importante es lo que se encuentra dentro de la cabeza y no por fuera. Sin embargo, no podemos negar que el cabello es el marco del rostro, y que pues se ve bastante bien en esta noche que estamos un poco frívolos en Pillowbook. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima, Neymar e vocês. Sai do chão, vamos lá! Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fique à vontade, entre e faça a fé.

Lo que está padrísimo de este proyecto es la presentación de México ante el mundo, no únicamente como un lugar lleno de violencia y con todas las broncas que nosotros ya sabemos, sino como un lugar donde se hacen cosas y donde la gente está luchando todos los días de su vida para salir adelante y para dar una mejor imagen ante el mundo. Y bueno, como lo prometido es deuda y estamos en Pillowbook a 20 minutos de cerrar el programa, les voy a platicar un poquito de este asunto de la fórmula para el amor perfecto. Hay 5 consejitos que nos dan científicamente probados para que nuestra relación amorosa sea todo un éxito. Así que, querido Manuel Francisco Ortega, Félix y Celia, si nos están escuchando ustedes que andan empezando a hacer los pininos en esa relación tan bonita y tan perfecta, vayan poniéndose las pilas. Y es importante tomar en cuenta lo que nos comentó Geo Durán. Ella nos dice aquí en nuestra página de Facebook, nos hace un comentario, yo les prometí que cuando regresara íbamos a platicar un poquito de este asunto de la perfección del amor. Y Dayi Siles nos decía que tal vez en algún mundo, pero no en este. O sea, ella niega la existencia del amor perfecto. Sin embargo, después leo a Georgina y ella nos dice que el amor en sí mismo es perfecto. Las relaciones son las que complican al amor. Sin embargo, hay amores mágicos y divinos, pues todo encuentro es en esencia destinado a ser vivido. Y eso es un hecho. O sea, si lo estamos viviendo es porque nos estaba tocando, ¿no? Como dicen por ahí, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito de atención a este asunto que les comentaba. ¿Escuchamos alguna vez hablar o alguna vez han escuchado hablar de este asunto del laboratorio del amor? Bueno, pues cuando yo escuché hablar de eso, yo pensé que era una clínica de esas de fertilidad o inseminaciones in vitro o una onda por el estilo, pero ¿qué creen que no? The Family Research Laboratory, conocido popularmente como Laboratorio del Amor, es un proyecto de la Universidad de Washington en el que un grupo de científicos encabezados por el Dr. John Gottman observaron las interacciones de miles de parejas durante más de 20 años para tratar de entender los factores que contribuyen en el éxito y fracaso amorosos. Y bueno, después de enterarnos de que vamos a estar trabajando con una cuestión de tipo científico, les voy a platicar un poquito más cuando regresemos, pero mientras tanto los voy a dejar con Tribal Monterrey y esta canción llamada Inténtalo, en donde colabora América Sierra, y despuésito vamos a escuchar una colaboración entre Gloria Estefan y la banda del Recodo, bastante movidita, llamada Hotel Nacional, del nuevo disco de la Miss Estefan. Espero que les guste, estamos en Pillowbook en una noche de güeras y de amores perfectos. Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. coochie. Time for Hoochie Coochie. Time for Hoochie Coochie. Y bueno, ya de regreso después de haber escuchado a Gloria Estefan en una combinación bastante sui generis con los chicos de la banda del Recodo de Don Cruz Lizárraga, dice que esta gente del Laboratorio del Amor empleando cámaras de video y micrófonos que les daban chance de escuchar las conversaciones de los voluntarios y valiéndose de monitores cardíacos y uno que otro aditamento para medir las variaciones en su nivel de estrés cuando discutían, estos investigadores fueron capaces de predecir cuáles parejas seguirían juntas en largo plazo y cuáles se separarían. ¿Y qué creen, queridos Pillowbookers? ¿Acertaron? Algo así como que en un 91% de los casos, o sea que esto quiere decir que realmente este experimento fue bastante acertado. Estas investigaciones hechas en aquel laboratorio permitieron que el Dr. Gottman identificara los principios fundamentales que impiden que una relación fracase. Son 5 dinámicas de convivencia en las que coincidieron de manera natural todas las parejas exitosas que él y su equipo analizaron. A continuación, vamos a darnos el chance de mencionar algunas de ellas y en el próximo programa, o sea, el miércoles, vamos a estar profundizando un poquito en la fórmula para el amor perfecto. Así que si les llega a interesar eso de que conocen a alguien, ven maripositas, sienten florecitas y de repente el cielo es más azul y los pajaritos cantan hasta más bonito, les recomiendo que nos escuchen el próximo miércoles. Mientras tanto, les voy a dejar con música bastante sabrosita. Primero que nada, de parte del soundtrack de Moulin Rouge, vamos a escuchar el tango Roxanne. Y despuesito vamos a escuchar de este grupo llamado Bajo Fondo un poquito de fiesta tanguera para bailar. Esto es Pillowbook en la mejor radio de internet y Shock Radio con su locutora favorita, Paloma Cuevas. In the Brothels of Buenos Aires. Tells the story. A prostitute who falls in love with her. First, there is desire. Then, passion. Then, suspicion. Jealousy, anger, betrayal. Where love is for the highest bidder, there can be no trust. Without trust, there is no love. Jealousy, yes, jealousy will drive you mad. Roxanne, you don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Does my heart cry? Feelings I can't fight. You're free to leave me, but just don't deceive me. Bueno, queridos Pillowbookers, no hay plazo que no se cumpla y en esta noche de viernesito bailador estamos a punto de cerrar este programa que se ha antojado bastante delicioso desde el hecho de desmenuzar el peróxido de las güeras de botella y de entender el porqué de su existencia hasta el platicarles el comienzo de una serie que continuará con la fórmula secreta para el amor perfecto. Esperemos que así lo entiendan y que sobre todo el día de la próxima semana, miércoles, ombligo de la semana, nos encontremos nuevamente para poder platicar de esta fórmula del amor perfecto. Son 5 pasos que si se llevan a cabo de acuerdo con este laboratorio del amor, se puede lograr una relación cuasi perfecta. Lo cual me resulta bastante extraño y hasta un poco cínico hablando de nuestra imperfección inherente como seres humanos. Sin embargo, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Y el próximo miércoles nos estaremos encontrando en esta misma frecuencia, eShock Radio. Los invito a agregarnos en nuestras redes sociales, Pali Cuevas en Twitter y en Pillowbook, en nuestros grupos y en nuestras páginas. Esta fue una noche deliciosa, bastante bailadora, y los voy a dejar con un par de canciones sabrositas para que agarren a su pareja y le metan un buen arrastrón bailador. La primera de ellas se llama Yo no sé mañana, de Luis Enrique, una salsa sabrosita. Y después de eso, Procura coquetearme más, con Chichi Peralta. Esto fue Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas, lo seguiré haciendo la próxima semana cuando nos encontremos a las 11 de la noche en la mejor frecuencia de internet y Shock Radio. Y por lo pronto, ¡adiós! Tú no sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy padre. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaré. Sim.